el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo. ¿En qué he fallado? No lo sé, si yo por ella todo me entregué. Su partida me ha herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo. Macho, su partida me ha herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo. ¿En qué he fallado? No lo sé, si yo por ella todo lo entregué. Su partida me ha herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo. Si te perdóname porque con otro ella se fue. Me engañó, me dejó, se marchó. Se marchó, me dejó. Me he herido el corazón y en mi soledad solo me he quedado yo.